Hola. Hoy nos metemos a fondo con Corecon's CRM. Tenemos aquí una presentación del producto y, bueno, es una plataforma SaaS, ¿no? Software como servicio. O sea, de estas que usas online con una suscripción. Y está pensada específicamente para pequeñas y medianas empresas de construcción. El objetivo de hoy es entender un poco cómo esta herramienta busca, bueno, busca poner orden en ese caos típico del sector, ¿verdad? Sí, ese caos de papeles por todos lados, datos de clientes que no sabes dónde están, los presupuestos que tardan siglos. Y la comunicación entre la oficina y la obra que a veces, uff, imagino que esta situación le sonará a mucha gente del sector. Totalmente familiar. Y ojo, que esa desorganización no es ninguna tontería, ¿eh? Al final se traduce en mucho estrés. Claro. En perder oportunidades comerciales porque simplemente no llegas a tiempo con la oferta. O en sobrecostes en los proyectos que, bueno, que descuadran todo. Y en no poder tomar decisiones porque no tienes los datos claros, supongo. Exacto. Es difícil saber dónde estás ganando o perdiendo dinero de verdad. Vale. Y aquí es donde entra Corecon's CRM según esta presentación. Lo venden como una especie de sistema operativo central. Un todo en uno, ¿no? Eso dicen. La idea es quitarse de encima el Excel para unas cosas, el WhatsApp para otras, la carpeta compartida y tenerlo todo en una plataforma unificada y que sea fácil de usar para que la gente se centre en construir. Que no es poco. Y aquí viene lo que ellos llaman la joya de la corona, que es donde se ponen, bueno, realmente interesante. Un asistente de presupuestos basado en inteligencia artificial. Ah, la IA para presupuestos. Eso sí que es ambicioso en construcción. A ver, ¿cómo dicen que funciona? Pues describen un proceso bastante directo, la verdad. Primero, subes el documento base. Una memoria, un pliego, vale, PDF, Word, texto plano, vale. Segundo, la IA, dicen que es un PLN entrenado específicamente, analiza ese texto. Y en minutos, te identifica las partidas y extrae las mediciones. Extraer mediciones automáticamente de un texto. Ahí está el reto, ¿no? La fiabilidad de eso. Supongo. Luego, el tercer paso es un asistente de precios, también con IA. Te deja usar tus precios, claro, pero también te sugiere costes. ¿Basados en qué? Pues en precios de mercado o en tu propio historial de precios. E incluso dicen que le puedes preguntar cosas en lenguaje natural. Ponen un ejemplo. ¿Cuál es el precio medio del metro cuadrado de tarima AC5 en Madrid? Interesante esa interacción. Y el último paso, imagino. Exportar el presupuesto ya formateado profesional con un clic. A ver, lo fascinante aquí, si funciona como dicen, es el impacto potencial. Hablan de reducir el tiempo de presupuestar hasta un 90%. Sí, esa cifra la destacan mucho. Pasar de días o semanas a 15 o 30 minutos. Uf, es muchísimo. Eso cambiaría las reglas del juego para muchas empresas. Argumentan que no es solo el ahorro de tiempo, que ya es importante. Es que al ser el primero en responder, aumentas tu ratio de conversión, ganas más obras. Claro, la rapidez es un factor y la precisión, supongo. Eliminar errores de picar datos manualmente da más confianza. Exacto. Y liberar ese tiempo, poder dedicar los fines de semana a otra cosa, que no sea hacer presupuestos o simplemente a gestionar mejor la empresa. Desde luego, quitar ese cuello de botella sería un gran avance. Incluso si la reducción de tiempo no llega al 90%, cualquier mejora significativa ahí libera muchos recursos. Vale, pero Corecon's no es solo este asistente de presupuestos, ¿no? La idea es ser esa plataforma integral que decíamos. Sí, conectando con el problema inicial de la información dispersa. ¿Qué más ofrece para el día a día de la constructora, según la presentación? Pues hablan de un panel de control general, una visión 360, dicen. Para que al empezar el día veas rápido los leads nuevos, los presupuestos pendientes, tus tareas, un pequeño resumen financiero. Como un cuadro de mandos. Eso es. Y luego, módulos específicos para la gestión de los proyectos ya en marcha. Tipo, control financiero, para ver cómo van los gastos respecto al presupuesto. Un repositorio central de documentos, planos, licencias, todo ahí. Galería de obra con fotos y vídeos. Y planificación visual con diagramas de Gantt. Vale, o sea, seguimiento de la obra en sí. Exacto. Y también la parte comercial. Un CRM para gestionar clientes y las oportunidades de venta. Con el embudo de ventas, ¿no? Sí, un embudo visual, tipo Kanban, para ver en qué fase está cada oportunidad. Nuevo, contactado, presupuesto enviado, ganado, perdido. Lo típico. Y mencionan también captura automática de leads desde formularios web. Ah, bien. E incluso un espacio para comunicación interna, para compartir checklists, protocolos, manuales. Un disco de datos compartido para la empresa. Entiendo. Si conectamos todo esto con el panorama general, la idea es, bueno, romper esos silos de información, ¿no? Que todo esté en el mismo sitio y se hable entre sí. Esa es la propuesta de valor central, sí. Eliminar la fragmentación y tener una visión completa y centralizada para tomar mejores decisiones. Hablan brevemente de precios. Mencionan tres planes, más o menos. Uno profesional por unos 49 euros al mes, pensado para autónomos o muy pequeños, hasta dos usuarios. Básico. Vale. Luego el plan empresa, que dicen que es el más popular. Son unos 149 euros al mes para pymes con cinco usuarios o más. Y este ya incluye la IA de presupuestos. Ajá, la IA está en el plan intermedio, tiene sentido. Y finalmente un plan Enterprise, a partir de 499 euros al mes, ya para empresas más grandes, a medida, con integraciones, SSO, lo normal en Enterprise. Ah, y mencionan un 20% de descuentos si pagas anual. Parece un esquema de precios bastante estándar para el mercado SaaS B2B en España, sí. Y sobre el futuro del producto, ¿qué comentan? Pues dicen que lo próximo es sacar una aplicación móvil, un módulo de facturación y cobros y un portal para el cliente final. La app móvil es casi imprescindible hoy en día para la gente de obra. Totalmente. Y a más largo plazo, hablan de incorporar análisis predictivo con IA. ¿Para predecir qué? Posibles sobrecostes o retrasos en los proyectos, basándose en los datos históricos y el avance actual. Eso ya es más avanzado. Suena bien, aunque imagino que no será fácil de implementar con precisión. No, desde luego. La parte predictiva siempre es compleja. Entonces, para ir resumiendo, la propuesta de Corecons CRM es ayudar a las constructoras a pasar de gestionar el caos diario a, bueno, a construir el futuro de su empresa con una herramienta centralizada, inteligente y con un foco muy fuerte en agilizar los presupuestos gracias a la IA. Exacto, esa es la idea central. Y fíjate, esto nos deja una reflexión interesante para terminar. A ver. Si la IA de precios se basa en parte en los precios históricos de la propia empresa, ¿qué pasa con una constructora nueva que empieza de cero y no tiene ese historial? ¿Cómo puede sacarle partido a esa función desde el principio? Buena pregunta. Y para las que ya existen, claro, la precisión inicial de esas sugerencias de la IA dependerá mucho de la calidad y la organización de los datos históricos que ya tengan. Es un punto clave a la hora de evaluar si esta herramienta encaja y cómo empezar a usarla bien.